Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenas tardes a todos y a todas. Me satisface mucho que haya tanto interés por temas espirituales. Vivimos en una sociedad muy falta de valores, muy falta de reflexión interna, de intentar ser mejores, ayudar más al otro. Es una sociedad muy materialista y no lo digo de forma de forma externa. Todos tenemos nuestra parte de culpa. Y que un libro como este, La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, atraiga tantísima expectación, pues es una ilusión y nos hace tener esperanza en la humanidad, porque bueno, es una estupenda noticia. Soy Lola Chávez, vicepresidenta de esta entidad. Saludarle y destacarle que para nosotros es un honor que uno de nuestros socios, Emilio Carrillo, socio desde hace muchísimos años, esté aquí presentando este libro. Somos una entidad con más de 156 años de existencia. La cultura es muy importante para nosotros, aunque hay mucha gente que se apunta por la piscina, que se apunta por las actividades deportivas, pero aquí, en la sede de Sierpe, intentamos organizar muchas exposiciones y ser un referente para la cultura de la ciudad, algo en lo que nos afanamos y ya les digo, situaciones como la de hoy no llenan de ilusión. A Emilio además le tengo mucho aprecio porque yo llevo ya más de 30 años como periodista y de mis primeras entrevistas fue a él cuando era diputado de la Diputación, después pasó al Ayuntamiento y pasaron muchas cosas, pero fue de las primeras entrevistas profesionales que realicé y le tengo mucho cariño. Y bueno, pues no me enrollo más porque ustedes han venido a hablar de este libro, del libro escrito por Emilio Carrillo y Lola Rumi. Les dejo con ellos y espero que disfruten mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, fíjate, fecha. Muchísimas gracias. Gracias. Uy. Buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias a Lola Chávez, como ella ha compartido, vicepresidenta del Mercantil, institución a la que estoy ligado, como también ella ha recordado. Ella prudentemente no ha dicho hace cuánto tiempo, pero hace ya más de medio siglo. Y la verdad es que siempre que vuelvo a esta casa, pues la considero mía. Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por compartir, por vuestra presencia. Lola y yo estamos encantados de tanta afluencia. Hombre, sentimos de corazón, ya veremos de qué manera podemos de algún modo compensar las personas. Me dicen que casi 50 que se han quedado fuera, pero en fin, lo cierto es que las medidas de seguridad hay que entenderlas. Es decir, estamos en la casa de otras personas y hay que hacer nuestra las normas que esas personas tienen, más y menos cuando además es por nuestra seguridad. Así que le pido de corazón disculpas a través del vídeo, también lo haremos a través de los medios informáticos a las personas que se han quedado fuera. Y también quiero agradecer a la asociación El Rincón de Kiko por haberse encargado de algo que no es sencillo, como es poner en marcha todo lo que se necesita para que este encuentro se pueda desarrollar y que además se está encargando de grabarlo para que ya no solamente las personas que se han quedado fuera, sino personas de otras muchas partes, pues puedan compartir también en el formato online este encuentro nuestro, que va a ser un encuentro de todos, porque vuestra presencia es enormemente importante y los que me sabéis que no es una frase protocolaria. Es decir, yo de hecho no suelo hacer esquemas de mis exposiciones, sino que las personas que están presentes, en este caso vosotros y vosotras sois muy importantes para irme indicando por dónde son los derroteros más adecuados de mi exposición. Y mi primera palabra, antes de cederle la palabra a Lola intervendrá primero como autora del libro, después ya haré yo la intervención, pero antes de cederle la palabra a Lola, me gustaría empezar con unas palabras dirigidas, si me permitís, a la alegría. Decía Lola Ortiz, la vicepresidenta del Mercantil, que lo trascendente, lo espiritual, en esta sociedad no se lleva. Pues bien, creo que tampoco se lleva la verdadera alegría. Es decir, hay mucho entretenimiento, mucha diversión, aparente al menos, pero alegría, lo que es ese estado de alegría profundo, ese estado de plenitud, ese estado del que los maestros y maestras nos han hablado, me parece que es un estado que es una rara avis también en esta sociedad tan distópica, tan estresada, tan enfadada, con tanta falta de tiempo permanentemente, etcétera, etcétera. Creo que bien por la lectura o bien porque hemos visto la película, recordamos la novela de Umberto Eco llamada En nombre de la rosa. Si os acordáis, en la trama de esa preciosa novela de Umberto Eco, donde van muriendo una serie de monjes envenenados, toda la trama que está detrás es la ocultación de un libro de Aristóteles, un libro trascendente que trata sobre la alegría, precisamente. Y en esa Edad Media oscura, la alegría se escondía y se intentaba hacer ver que la espiritualidad está como reñida con la alegría. Pues bien, como vamos a hablar ni más ni menos que de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, creo que como telón de fondo de todo lo que vamos a hacer aquí, debe estar presente la alegría. Vamos a compartirle yo un testimonio de alegría. Modestamente, muy modestamente, humildísimamente, dando testimonio de Cristo, como Él dio testimonio del Padre, vamos a compartir con vosotros una llamada y un mensaje de alegría, de confianza y de esperanza. Las palabras de Jesús, su vida, su obra, sus enseñanzas, son rotundamente un mensaje de gozo y un mensaje de alegría. Lo que Él nos avisó, que vamos a hablar de ello también en este encuentro, lo que Él nos anunció, y es que esta generación humana, aunque nos pueda parecer increíble, tiene los días contados, que este ciclo humano va a terminar, y Él se detiene en hablarnos en los últimos tiempos de esta generación humana, como después tendremos ocasión de profundizar, esas palabras no deben ser vistas ni en clave de castigo, ni en clave de culpa, ni en clave de sufrimiento. Bueno, es verdad que van a hacer algo nuevo, van a hacer una criatura nueva, van a hacer ni más ni menos que una nueva humanidad. Y el nacimiento conlleva una serie de removimientos, una serie de contracciones. Es lo propio del proceso que da lugar al nacimiento del nuevo ciclo humano, de la nueva generación, de la nueva humanidad. Pero el hecho de que después de un embarazo muy largo, porque nuestras almas tienen ya un recorrido muy largo, como decía Brian Weiss en la obra más famosa suya y en su título, muchas vidas, muchos maestros, son ya muchas vidas, son muchos maestros, que estemos llegando a un punto culminante de terminación de un ciclo que nos ha aportado mucho, pero que está a la vista, que está agotado, y el percibir que estamos a las puertas de un nuevo ciclo humano, eso no puede ser percibido como castigo, eso tiene que ser percibido como lo que es, una gran noticia. Es el triunfo de la evolución, es el triunfo de las almas en el proceso evolutivo, es el triunfo de lo que Cristo precisamente trajo a la tierra a través de su encarnación. Por tanto, vamos a llenarlo de alegría. Esa alegría está basada en la confianza que nos da la sabiduría de cómo evolucionan los ciclos, de cómo evoluciona la conciencia. Esa confianza nos debe llevar a la esperanza, no la esperanza mediocre de que las cosas sean como eran, como algunos quieren o desean, o que las cosas sigan siendo como virgencita que me quedo como estoy. No, por favor, vamos a superar esa esperanza mediocre, vamos a llenarnos de la esperanza con mayúscula, que es la esperanza de la confianza, desde la sabiduría, de cómo evolucionan los ciclos y la conciencia, y la alegría de que, como nos anuncia Cristo, estamos a las puertas de algo muy nuevo, de algo muy hermoso, de algo muy potente, y que esa alegría nos llene. Y remarcada la alegría, pues para incrementar la alegría, le paso la palabra a Lola, que siempre es una alegría escucharla. Muchas gracias por vuestra presencia, bienvenidos, y deciros que a pesar de que Lola ha comentado que íbamos a hacer la presentación del libro, en realidad nuestra intención, más que hacer una presentación de un libro, lo que queríamos es las enseñanzas, de una manera, las enseñanzas que están contenidas en la, en el libro que hemos escrito, presentarlas de una manera distinta. Aunque todo está transversal, pero Emilio y yo hemos acordado, hemos tenido la inspiración de daros una pequeña exclusiva, si se puede llamar así, comentar las enseñanzas, el misterio de las enseñanzas de Cristo Jesús de una manera diferente. De manera que quizás se pueda encender algo en la luz del entendimiento de algo que resulta muy difícil. Pero antes de empezar, queríamos, compartiendo esta alegría, felicitar a nuestra amiga Concha y dedicarle a ella, a nuestra querida Concha, que está aquí, porque dentro de poco es su cumpleaños y queríamos dedicarle esta, bueno, esta sesión, este compartir entre todos. 93 años va a hacer Concha Redondo. ...93 años nos contemplan, ¿eh? A ti siempre, Concha. A ti siempre. Muchos de vosotros, muchas personas, tenemos una larga trayectoria en la búsqueda de respuestas espirituales. Esta trayectoria nos ha podido llevar a buscar un sentido espiritual a la vida, al de lo trascendente, a intentar conocernos mejor y conocer el mundo que nos rodea, intentar encontrar un sentido en el caos. Pero hay algo que está emergiendo de una manera muy potente en los últimos tiempos, una sensación que quizás muchos de vosotros compartís y está en las enseñanzas de Cristo Jesús. Es la percepción de que no somos del mundo. Y no es que seamos extraterrestres, sino que nos sentimos de alguna manera que pertenecemos o que formamos parte del mundo entendido como el sistema socioeconómico alejado de la naturaleza, alejado de lo trascendental en el que estamos todos inmersos. Esta sensación de no ser del mundo, que son palabras de Cristo Jesús hace más de 2000 años, lo hemos podido vivir quizás de una manera silenciosa, sin poder verbalizarlo o ponerle nombre. Algunas veces, como ya decía antes, incluso sintiéndonos como extraterrestres o sensaciones de estar en soledad, aún en compañía de personas muy queridas. Incluso en algunas circunstancias, y esto seguro que os ha pasado, habéis sentido la necesidad de buscar ese aislamiento físico, de volver a la naturaleza, de volver a vivir de una manera distinta, alejados de este sistema socioeconómico tan estresante, tan artificial y tan lleno de intrascendencia. Sin embargo, en esta búsqueda, creo que se está acoplando. Perdona, creo que se estaba acoplando el sonido. Ahora mejor, ¿verdad? A mí también me estaba picando. Sin embargo, más allá de las necesidades concretas de silencio que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida, hay una cuestión en la búsqueda de respuestas espirituales que todos, de alguna manera, podemos preguntarnos o deberíamos preguntarnos. Y es si todo este trayecto, este no sentirnos formar parte del mundo artificial, nos está llevando de alguna manera a ser indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo, a ser indiferentes al sufrimiento que produce este mundo, esta forma de vivir tan artificial, al sufrimiento de tantas personas que tienen una sensibilidad muy especial, al sufrimiento por tantas injusticias y también, como muchos de vosotros sabéis, al sufrimiento de todos los seres sintientes, al daño tan grave que les estamos causando en este planeta a la naturaleza. Esta es una pregunta que no es fácil de responder. La pregunta era, ¿somos en este trayecto espiritual, en esta trayectoria, de alguna manera me está llevando este aislamiento a ser indiferente a todo ese sufrimiento? No es una pregunta fácil de responder, porque de alguna manera queramos o no, todos estamos sometidos a la influencia del inconsciente colectivo, que es muy fuerte, es muy difícil de eludir y que nos lleva por inercia, porque hay una fuerza, hay una inercia en el mundo que nos lleva a ser superficiales, egoístas y egocéntricos y a pensar que eso está bien, que tenemos que sobrevivir. Pero en el trayecto espiritual que muchos de vosotros compartís seguro, esta pregunta, si estamos siendo indiferentes al sufrimiento, tiene una relevancia muy especial, muy importante, porque muchas veces iniciamos caminos, iniciamos experiencias a las que llamamos espirituales sin saber, sin conocer cuál es realmente nuestra motivación. ¿Qué nos está llevando? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Queremos sentirnos bien? ¿Queremos buscar otra forma de entretenimiento? ¿Es eso lo que estamos buscando? Esa pregunta relacionada con la motivación profunda de nuestra alma no es baladí. Es algo importantísimo para tenerlo en cuenta. Y sin duda, para responder a esta pregunta, lo que necesitamos, lo que nos dice la sabiduría antigua, lo que nos dice las enseñanzas de Jesús de Nazaret, es que necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento. Al mismo tiempo, cuando estamos en este trayecto espiritual en el que, de alguna manera, si no elegimos ser indiferentes al mundo, van ocurriendo cosas. Y entre esas cosas, algo muy difícil de sobrellevar, pero que al mismo tiempo es grandioso, y es que el corazón se abre. El corazón se abre. Se abre al sufrimiento de los demás, de todas las formas de vida. Se abre más allá de nuestro pequeño mundo. Es una forma de sensibilidad que se va expandiendo aún sin saberlo. Y esto es algo que les está ocurriendo a muchas personas, a vosotros, quizás a personas de vuestra familia, a muchos jóvenes, que tienen una sensibilidad tan inmensa que ni siquiera son conscientes de ello. Y tienen, a lo mejor son diagnosticados como con procesos de depresión, los empiezan a medicar. Y en realidad lo que les está ocurriendo no tiene ninguna causa que tenga que ver con ellos mismos, con sus experiencias ni con sus traumas, sino que tiene que ver con lo que están sintiendo que está ocurriendo en el mundo. Lo sienten todo y ni siquiera lo saben. En este proceso, muchos hemos podido pasar por una noche oscura muy profunda. Yo siento, mirando a vosotros, que ese proceso lo hemos podido vivir de una manera más o menos intensa. Y lo cierto, seguro que ahí coincidimos, es que tras el proceso de noche oscura, sobre todo las verdaderas noches oscuras, hay un barrido de lo que no nos sirve, de lo superficial. Dejamos fuera todo lo que sobra. Queda el terreno llano, el terreno limpio, y la receptividad aumenta. En este punto, algo está ocurriendo, no solo aquí, entre nosotros, no solo localmente, sino en el mundo entero, lo percibimos muy intensamente, y es que muchas almas se están abriendo a algo que Juan de la Cruz llamaba de una manera hermosísima. Muchas almas estamos sintiendo el silbo de los aires amorosos, una llamada, una atracción irresistible al cálido amor que nos proporciona, pero a la vez muy profundo, que nos proporcionan las enseñanzas de Cristo Jesús. Algunos podéis experimentarlo como un retorno enriquecido a algo que ya estaba ahí, o también puede ser el encuentro con algo totalmente novedoso, viéndolo con nuevos ojos, con una nueva profundidad. Esta llamada tan especial que muchos estamos sintiendo tiene un significado muy profundo. Y es que en la búsqueda, después de la noche oscura, después de los procesos internos que barren todo lo que sobra, va emergiendo de una manera muy auténtica aquello que es verdadero, aquello que la necesidad de seguir y de sentir solo lo verdadero y lo auténtico, la búsqueda de la verdad, como lo llamaban los filósofos de una manera grandiosa. En esta búsqueda de la verdad, al mismo tiempo, van pasando cosas. Y es que va emergiendo otra de las grandes llamadas a las que nos convoca Cristo. Y es hacer justicia, luchar por lo que es justo. Es decir, no podemos soportar las injusticias y hacemos lo posible por ayudar a aquellos que no se pueden defender. Personas, seres vivos, naturaleza, planeta, que están siendo agredidos. Y este luchar por lo que es justo nos saca de nuestra zona de comodidad. Nos quita tiempo, nos saca de la zona de confort. Muchos de vosotros lo sabéis por experiencia. La cantidad de problemas en las que nos metemos cuando luchamos, cuando intentamos ayudar a los que no se pueden defender. Pero daros cuenta que en este proceso, cuando perseguimos, cuando deja de ser una especie de entretenimiento, de turismo espiritual, y la búsqueda de la verdad, de lo auténtico y de lo que es justo se convierte en el pilar de nuestra vida, en ese momento, aún sin saberlo, estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo Jesús. Estamos siendo discípulos de Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, estamos santificando el nombre de Dios. Santificamos el nombre de Dios cuando de verdad, de una manera auténtica y profunda, perseguimos, buscamos la verdad y buscamos lo que es justo y ayudamos a los que no se pueden defender. Santificar el nombre de Dios en la oración, en la grandiosa oración que nos dejó Cristo Jesús, no son solo palabras poéticas de esa gran oración. Hay un significado muy profundo espiritual. Los nombres de Dios son los atributos de la verdad, de la justicia, de lo que es bueno, del bien universal. Y cuando nosotros hacemos honor y honramos a esas virtudes, estamos santificando el nombre de Dios. En el cristianismo se le da muchísima importancia al anhelo de amor verdadero, el amor universal, bien entendido, como lo entendían los filósofos. Pero de lo que se habla menos o lo que se conoce menos es que está tan presente como el anhelo de la verdad, perdón, como el anhelo del amor universal, es el anhelo de la verdad, de lo verdadero. Está en todas las enseñanzas de Cristo Jesús y se habla muy poco de ello. Y lo cierto es que cuando alguien busca la verdad, despojado de arrogancia, despojado de soberbia, como un niño, podemos hacernos las preguntas más simples, que son las buenas, no las preguntas enrevesadas, sino llegamos a lo más simple, hemos despejado todo lo que sobra. Y ahí es cuando empezamos a ser filósofos. Y sabed que en ese momento el espíritu de la verdad, del que nos habla Cristo Jesús, el paráclito, el espíritu de la verdad, estará con nosotros, está con nosotros. Y es curioso, y lo sabemos porque estudiamos, nos encanta la historia, nos fascina la historia, nos parece que la memoria histórica es importantísimo, que en las iglesias cristianas, que se llaman cristianas más ortodoxas, el concepto de búsqueda de la verdad está muy limitada, extremadamente limitada por la doctrina. De hecho, como sabéis, a cualquier propuesta que no fuese parecida, que no siguiera al pie de la letra la doctrina, durante muchos siglos lo llamaban herejía y era perseguido con penas muy graves, excomulgar, torturas, encarcelamiento, muerte, durante muchos siglos. Y también incluso los evangelios, los evangelios no se podían traducir, tampoco se podían tener evangelios, las personas no podían tener acceso a esos evangelios. Y esto no es algo baladí, es algo que tenemos que tener en cuenta, cuánto sufrimiento ha habido durante tanto tiempo para que ese material, esas joyas, esas enseñanzas de Cristo Jesús estén a nuestra disposición y no hagamos uso de ellas. Y lo cierto es que las enseñanzas de Cristo Jesús a sus seguidores tienen como eje, como pilar fundamental, la necesidad de manifestar en nosotros la búsqueda de lo verdadero a través del discernimiento, a través de lo que el cristianismo llama o denomina entendimiento, es decir, una búsqueda activa de la verdad, de lo que es verdadero. Sin discernimiento, las llamadas creencias espirituales serán superficiales, no tendrán raíz, serán volubles. Y esto es una de las cosas que más claramente nos dejan sus enseñanzas Cristo Jesús en la parábola del sembrador. La semilla es una semilla viva, algo que tiene que germinar, es algo vivo dentro de nosotros. Y algo vivo no puede germinar ni madurar en tierra muerta. Y la tierra muerta es una doctrina entendida como algo fijo que no se puede mover, sobre lo cual no podemos ni siquiera reflexionar porque es herejía o paganismo. Esta palabra viva no son palabras poéticas, es algo que produce efectos espirituales muy importantes, muy relevantes, porque además de hecho, nos recuerda el apóstol Santiago, por ejemplo, los demonios también creen y también temen. Y esta sociedad, este mundo artificial está lleno de creencias y está lleno de miedo. Lo que no hay es discernimiento. No podemos llegar al amor sin discernimiento, porque eso que llamamos amor puede transformarse muy fácilmente en fanatismo, en intolerancia. Es decir, en un modo de actuar, de ser y de pensar completamente contrario a las enseñanzas de Cristo Jesús. Y ya decían los padres de la Iglesia, ¿puede temer la fe, la reflexión profunda y el razonamiento? ¿Vosotros qué pensáis? Lo cierto es que Cristo Jesús es muy claro. Nos dice, por ejemplo, el mundo no puede recibir el Espíritu de la verdad porque no lo conoce. Vosotros sí lo conocéis. Yo no vengo a llamaros siervos. Un siervo es aquel que no conoce lo que hace su Señor. Yo os llamo amigos porque os he dado a conocer todas las cosas. Permaneced en mi palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Voy terminando. Los misterios del plan de salvación, del que va a hablar a continuación Emilio. Todos los misterios del llamado plan de salvación, que es un nombre muy específico, ahora hablaremos de ello, están contenidos en la persona de Cristo y en sus enseñanzas. El evento crístico que comprende los misterios del nacimiento, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús, no solo afectan a los seres humanos, cristianos y no cristianos, por cierto, afectan a todos los seres vivos, a todo el planeta, a toda la naturaleza, incluso al tiempo, al concepto de tiempo, y posibilitan una nueva creación. El núcleo es el núcleo de una nueva creación, de un nuevo tiempo, de un nuevo ser humano, de una nueva forma de vivir y de ser al que estamos invitados. Muchas gracias. Un aplauso. Como Lola ha comentado, en esta conferencia que tiene como telón de fondo la presentación del libro, más que irnos a resumir los contenidos del libro, lo cual no tendría mucho sentido. Os invitamos a leerlo. A trabajarlo. Y a estudiarlo y a alcanzar discernimiento con su lectura. No vamos a hacer ningún resumen. Lo que sí ha hecho ella, y yo voy a seguir, es poniendo como el telón de fondo de cuestiones transversales que no configuran una parte del libro que tiene 3, no configura un capítulo del libro que tiene 13, no configura un epígrafe del libro que tiene decenas, sino que está como impregnando todo el conjunto del libro. Aunque evidentemente en el libro haya plasmaciones sobre eso que está ahí impregnando todo su contenido. En ese sentido, a lo que Lola ha añadido, perdón, a lo que Lola ha expuesto, a mí me gustaría añadir lo siguiente. Nuestro convencimiento, que sometemos a vuestro discernimiento, nuestro convencimiento, que no lo exponemos para convenceros de nada, ni de esto, ni de ningún asunto, lo exponemos como hipótesis para vuestra consideración, para que lo paséis por vuestro sentido común y por vuestro discernimiento. El trabajo de investigación de muchos años acerca de Jesús y del cristianismo, porque este libro tiene muchos años detrás de estudio, de reflexión, de alguna que otra pelea conyugal, muchos, muchos años de estudio y de profundización. También este libro tiene detrás lo que entendemos que es un encuentro íntimo con la figura de Cristo, un encuentro que ha ido transformando nuestra vida, que ha ido abriéndonos puertas de espiritualidad absolutamente desconocidas, que nos ha ido posibilitando que Jesús, como si fuera un enorme sol que nos atrae con su fuerza gravitatoria, nos haya abierto puertas que le agradecemos de corazón y que de otra forma estamos seguros que de ningún modo se hubieran abierto. Todo esto nos lleva como hipótesis para vuestra consideración, y repito, no para quereros convencer de nada, el que os planteemos con rotundidad que el cristianismo no es una religión. Y yo sé que esto choca con nuestros sistemas de creencias y con todo lo que nos rodea, donde además hay muchas, no una, sino muchas religiones, entre comillas, y muchas iglesias que giran en torno al cristianismo. No solamente, por supuesto, la Iglesia romana, la Iglesia católica, sino otras muchas iglesias, anglicanas, protestantes, ortodoxas, evangélicas, batistas, etcétera, etcétera. Bien, sometemos a vuestra consideración que una de las conclusiones obvias a nuestro juicio cuando se estudia la figura, la obra y las enseñanzas de Jesús es que él no constituyó, no fundó, no creó ni por asomo una religión. El cristianismo, ha usado Lola la palabra, es un evento. Un evento. La encarnación, la precipitación de lo crístico, del verbo que lo llama el cristianismo, en un ser humano, y a través de un ser humano en la humanidad, y a través de la humanidad en la Madre Tierra, eso es un evento, un hito único en la historia de la humanidad, que marca un antes y un después en el devenir de la conciencia humana y de la conciencia planetaria. El cristianismo no es una religión, es un evento extraordinario, único, repito, y que constituye un golpe espiritual, en el mejor sentido de la palabra, en la mesa, para abrir un camino que de otra forma sería imposible en la evolución humana. El cristianismo, entendemos, amigos y amigas, que no es una religión. Y de la misma forma entendemos que Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, no es un maestro. Se le llama maestro, nos sale casi sin darnos cuenta el maestro Jesús. Jesús, Cristo Jesús, no es un maestro. Es algo que va mucho más allá de un maestro. Cristo Jesús, como antes apuntaba, es la encarnación del verbo en un ser humano, algo muy especial, que no sucede por casualidad y que no sucede de pronto, porque para que haya un alma encarnada y haya un cuerpo en el sentido estricto con todo lo que conlleva, en condiciones de recibir lo crístico, eso requiere una labor no ya de siglos, sino de miles y de millones de años. Una labor intensa de preparación, donde ahí se han intervenido muchas grandes almas, muchos maestros y maestras que han ido preparando el terreno para que ese evento fuera posible. Y desde luego, ahí están esas grandes almas que salen en nuestra mente cuando contemplamos los siglos previos, los más inmediatos a Jesús de Nazaret. Esas grandes almas que están en las tradiciones orientales. Esa gran alma, sin duda ninguna, que fue la de Siddhartha Gautama, elevado con toda la razón a la categoría de Buda, Buda Gautama. El caso de Lao Tse, el caso de Confucio. Todas las personas, grandes almas que pusieron en marcha la ciencia del yoga, el hinduismo, el taoísmo, el budismo, todas las grandes almas que como Zoroastro actuaron en el Mediterráneo, abriendo también nuevos caminos, los filósofos griegos, desde Pitágoras, Platón, Parménides, los grandes profetas hebreos, los grandes hombres y mujeres, en definitiva, que como maestros y maestras, antes de Cristo estuvieron preparando el terreno. Y Jesús de Nazaret recibe lo crístico y de Jesús pasa a ser Cristo gracias a toda esa preparación de las condiciones adecuadas. Creo que hay un símil que nos puede servir. Cuando hay nubes en el cielo, esas nubes, que a veces son incluso muy negras, a veces, a pesar de ser muy negras, la lluvia no cae, no llueve. Parece que va a llover, parece que las nubes están en condiciones de que la lluvia caiga, pero la lluvia no cae. ¿Por qué? Porque para que la lluvia caiga se tienen que dar una serie de condiciones. No solamente que estén ahí las nubes, sino que además tiene que haber condiciones de temperatura, de viento, climáticas, en definitiva, para que se produzca la precipitación, ¿verdad? Pues bien, podemos percibir el verbo, lo crístico, como una lluvia maravillosa que cae, que se precipita sobre la madre tierra, se precipita sobre la humanidad a través de un enorme, de una gran alma encarnada en un ser humano, sin ningún tipo de duda, el alma más potente que jamás ha encarnado en la historia de la humanidad, y que se dan las circunstancias para que lo crístico se precipite sobre él. ¿Y qué es lo crístico? El verbo. ¿Y qué es el verbo? Mencionaba Lola a Juan, el Evangelio de Juan. Creo que muchos sabemos cómo comienza el Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 1. Al principio fue el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y seguimos leyendo y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la vibración del Padre. Por eso el credo católico en las iglesias se dice engendrado, no creado, porque no es una creación, es una emanación, es el propio Padre, es como la vibración del Padre. Y hasta la astrofísica actual se ha dado cuenta que hay algo que origina el universo y que ese algo que origina el universo vibra y es, como dice la astrofísica contemporánea, la fluctuación del vacío, la vibración, la que pone en marcha una inflación cósmica que da lugar al Big Bang y origina el universo. El Evangelio de Juan nos habla de esa fluctuación, nos habla de esa vibración, nos dice que esa vibración es el propio Dios, el propio aquello que no tiene origen, como decía San Juan de la Cruz. No sé su origen, pues no le tiene, nos dice Juan de la Cruz, pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Y es la vibración de eso que no tiene origen, eso es el verbo. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y la vibración de eso que no tiene origen, de aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado y al ser origen de todo lo originado se encuentra presente, inmanente en todo lo originado? ¿Eso cómo se puede precipitar en un ser humano? Ahí, curiosamente, es la tradición oriental la que nos da la respuesta. En el hinduismo se nos dicen que las grandes fuerzas tienen siempre dos caras de la misma moneda, por expresarlo coloquialmente, la dimensión nirguna y la dimensión saguna. La dimensión nirguna es la metafísica y el verbo, la fluctuación del vacío, es metafísico. Pero nos dice muy bien el hinduismo que lo metafísico también se plasma en lo personal, la dimensión saguna. Es posible que lo que es una fuerza tenga una plasmación concreta. De hecho, en vosotros y en mí, en la medida en que vamos avanzando modestamente en el camino espiritual, se van plasmando fuerzas metafísicas en nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta. Aquí estamos hablando de algo de mucha mayor envergadura, pero el esquema es el mismo. y el verbo, Cristo, lo crístico, se precipita en Jesús de Nazaret. Es lo que en los evangelios cristianos tiene ese momento bello del bautizo en el río Jordán. Jesús de Nazaret tiene unos 29 años. Su alma, la más noble que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad, ya ha plasmado toda su potencia. Todo ese potencial lo ha hecho real y se han dado las condiciones, por lo que ha sucedido desde muchos siglos antes y en la figura de Jesús de Nazaret, para que el verbo, en su dimensión no nirguna, la metafísica, sino saguna, venga, se precipite y encarne en Jesús de Nazaret. Y esto es Jesús, Cristo encarnado, el verbo encarnado, un evento único, insisto, en la historia de la humanidad, que hace del cristianismo mucho más que una religión y hace de Jesús mucho más que un maestro. Yo os pediría, Lola y yo os pedimos que reflexionéis sobre esto. Si antes decíamos que el cristianismo es mucho más que una religión, también os recalcamos esta idea para que la reflexionéis. Cristo Jesús no es un maestro. Es otra cosa. Pertenece a otra dimensión. Es un evento único al que han contribuido de una forma u otra todos los maestros y maestras, sin duda ninguna, tanto antes como para desarrollar su mensaje después de él. Pero es algo único en la historia de la humanidad. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y para qué y por qué? Un universo que tiene 2 billones de galaxias. 4 trillones y 4 trillones de sistemas solares, miles de 4 trillones, ya los números se nos escapan, ¿verdad? Miles de 4 trillones de planetas. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? El verbo, lo crístico, esa enorme fuerza a través de la cual se origina el universo mismo, desde aquello que no tiene origen, la vibración del Padre, el Hijo del Padre, ¿a cuenta de qué? Se toma la molestia de encarnar en un ser humano, en este modestísimo planeta, en un contexto de un universo inmenso, donde dice la astrofísica que hay unos 50.000 trillones de planetas similares a la Tierra. ¿A cuenta de qué? Eso nos lleva a entender lo siguiente. Hablaba Lola del plan de salvación, ha citado este nombre. Ciertamente la palabra salvación nos echa un poco para atrás. ¿Salvación? ¿Qué es esto de la salvación? Ciertamente, buscando en el diccionario, no hay ninguna otra denominación que podamos usar como sinónimo. De ahí que también Lola y yo hagamos hecho nuestro esa denominación, plan de salvación. Pero claro, intentando ahondar en ello para que se vea el amor, la belleza, la compasión, el discernimiento que hay detrás de ese plan de salvación. En ese sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando estudiamos espiritualidad, cuando estudiamos la sabiduría primordial y perenne, cuando estudiamos las distintas tradiciones espirituales y escuelas filosóficas trascendentes, nos damos cuenta de que los maestros y maestras nos han mostrado el plan cósmico. Hemos hablado de Buda, hemos hablado de Lao Tse, hemos hablado de Confucio, de Zoroastro, de Platón, de Parménides, etcétera, etcétera, de Pitágoras. Todos ellos han puesto a nuestra disposición. Hoy, además, gracias a Internet, lo tenemos ahí, es facilísimo acudir a sus obras, a sus escritos. Nos han mostrado con una gran precisión lo que es el plan cósmico. Gracias a ellos, fijaros ya, los griegos inventaron hace 2.500 años el concepto de cosmos. No, esto no es un universo, nos decían ellos, esto es un cosmos. ¿Y el cosmos en qué se diferencia del universo? En que tiene un orden. Hay un orden, hay unas leyes, hay unos principios, hay un movimiento que se expresa en clave de ciclos. Todo tiene su sitio, todo tiene su porqué y su para qué, todo tiene su razón profunda. Y nos enseñaron los grandes postulados de la cosmogénesis, que es como se llama, de la que bebió en primera persona Albert Einstein para desarrollar su gran teoría de la relatividad, por ejemplo. Y esos grandes maestros y maestras nos enseñaron también no solamente cosmogénesis, no solamente lo más metafísico acerca del cosmos y todas sus leyes y lo que es el origen y de dónde viene Ellos hablaban de un vacío plenum, ese aquello que no tiene origen y que aparentemente no es nada, pero que contiene todo y que es todo y es capaz de manifestar todo a través de su vibración. Todo eso ya lo habían explicado antes de Cristo en ese plan cósmico los maestros y maestras, y está aquí a nuestra disposición. Y también nos habían explicado la historia del planeta y la historia de la humanidad. Es lo que en la ciencia de la espiritualidad se llama antropogénesis. Se nos ha enseñado ya por los maestros y maestras que esta humanidad no es la primera, que la humanidad evoluciona a través de humanidades y que cada humanidad a su vez tiene como procesos internos que son generaciones. Y se nos habla de que antes de esta humanidad hubo otra en la que se detuvo, por ejemplo, Platón, que fue la Atlántida, y que antes de la Atlántida hubo otra que fue Lemuria. Y se nos enseña desde un punto de vista de plan cósmico cómo la humanidad antropogénesis va evolucionando hasta llegar al momento actual a través de distintas humanidades. Ese plan cósmico, antes de que Jesús antes de que Cristo encarnara en Jesús de Nazaret, ya había sido mostrado. Entonces, ¿para qué encarna lo crístico? Encarna lo crístico por dos motivos. Por un lado, como culminación, y por otro lado, como salvación.